Todos los lunes, a partir de las 11:15 de la mañana, Efecto Espejo. ¿Te atreves a mirarte al espejo? Cuando lo haces, ¿ves quién siempre quisiste ser? ¿O aquello en lo que tus miedos e inseguridades te han convertido? Efecto Espejo abre un espacio para que puedas consultar esas limitaciones que te impiden ser quien sueñas. ¿Y tú? ¿Crees en el cambio? Efecto Espejo. Todos los lunes, a partir de las 11:15 de la mañana. Un programa dirigido por Charo Capote y presentado por Alberto Rodríguez, con la producción de Javier Mauri y la realización de Lola Guerra. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring. Hola, buenos días a todos los radio oyentes de Radio Mairena en el 107.4 y a todos los seguidores por el canal YouTube y también de iVoox, claro está. Buenos días, Lola. Buenos días, buenos bienvenidos. Días. Buenos días, Javier. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y buenos días a Alberto, nuestro presentador. Buenos días. Bueno, comenzamos una semana más, ya metidos en la primavera, un poco atípica, que no vamos a tener este año, bueno, pues como el año pasado, con tiempo un poco también atípico, pero la verdad que se debería quedar así todo el año, para no pasar ese calor agobiante y demás. Así que nada, bienvenidos a la primavera y espero que la viváis con alegría y que os dejéis de estar desanimados, que mucha gente en esta fecha se viene un poquito abajo. Así que animaros y hacer cosas que os activen, para eso estamos aquí nosotros. Para hablaros de cositas que os ayuden a encontraros mejor con vosotros mismos y para echaros una manita. Estamos como si estuviéramos sentados en la mesa de camilla de casa, en una tertulia, charlando, y bueno, ya sabéis, ahora daremos los medios para poder entrar, si queréis y os apetece, en directo, en nuestro teléfono y bueno, también nuestro correo. Así que ya sabéis, atentos, porque hoy vamos a hablar de algo muy común y que nos afecta cada vez más, que es el síndrome de burnout. El síndrome del quemado, conocido comúnmente, y ¿verdad, Alberto? Así es. Bueno, el trabajo es algo que para todos nosotros es importante, nos hace sentir seguros, nos hace sentirnos importantes, es necesario. Y, antiguamente, el trabajo podía considerarse como algo verdaderamente aterrador para muchas personas. Solo tenemos que ver las grandes pirámides o monumentos como la Gran Muralla China, ¿no? Que sin apenas tecnología se hacían, pues, con el esfuerzo humano. Tal era ese sufrimiento, corríjame, doctor, si me equivoco, que la palabra trabajo viene de tortura física y psíquica, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, ustedes imagínense cómo muchas personas, sin apenas medios, caían desvanecidas o simplemente morían en el lugar porque su cuerpo era incapaz de soportar esas tensiones, ¿no? Hoy día, pues claro, todo esto ha mejorado en muchísimos aspectos. Se nos han condicionado mejores horarios laborales. Incluso la seguridad también ha mejorado mucho. Pero quedan cosas, quedan muchas cosas aún que para muchas personas puede ser un verdadero tormento. Bueno, ¿cuántos hemos estado, que quizás esto que vamos a hablar, lo que dice Charo, ha sido pues una cosita que nos decimos nosotros mientras nos reímos, ¿no? ¿O quién no ha oído esto de, oye, lo que a ti te pasa es que estás quemado? Bueno, claro, nosotros lo podemos ver como que eso, que no tiene importancia, pero verdaderamente es algo que sí tiene muchísima, muchísima importancia. Fíjense, en los años 70 un psiquiatra se dio cuenta de que unos voluntarios que trabajaron con personas toxicómanas, en menos de un año empezaron a manifestar ciertas conductas en su psique. Por ejemplo, apatía, desgano, desinterés, incluso pues consigo mismo, ¿no? Entrando incluso en depresión. Esto le dio a pensar que está algo relacionado, pues, con a veces con lo que nosotros, pues, elegimos trabajar. Así que, buenos días, Charo. El síndrome del quemado, que vamos a hablar muchos, muchos aspectos, ¿no? Que incluso también puede pasar, que lo vamos a hablar y también debatir. Esto puede pasar también incluso con una persona que tiene un cargo en su propio domicilio, incluso cuidando a una persona. Pero de momento vamos a hablarnos de lo que es en el trabajo, ¿no? Y qué es lo que ocurre, qué es, que tu punto de vista, como siempre nos comentas, ¿qué nos puedes decir? Bueno, pues la misma palabra lo dice, ¿no? Cuando la persona está quemada, agotada, saturada, empezamos a sentir pues ansia, angustia, apatía, un cansancio extremo, mal humor, irritabilidad, en fin, malestar, un malestar. Y casi siempre ocurre en profesiones, además, elegidas por nosotros. O sea, son profesiones que hemos elegido, carreras como puede ser, por ejemplo, medicina, ¿no? Que bueno, ahí, en este tiempo que estamos viviendo también de pandemia, pues justamente hablar de ellos, que son quizás los que estén más quemados casi del mundo ahora mismo, ¿no? Por todo lo que están viviendo. Y bueno, pues son personas que eligen esa profesión libremente, se crean unas expectativas, pensando que van a ser felices y que van a estar muy bien y que hacen lo que han elegido, lo que les gusta, y de repente empiezan a ver que esas expectativas pues no cumplen con lo que ellos tenían pensado, y bueno, y empiezan a sentir pues ese agotamiento, ese cansancio, esa apatía, esa angustia. Incluso son personas que a lo mejor pues les gusta tanto su trabajo que empiezan a trabajar más horas de lo normal, porque no, primero porque no saben decir no, segundo porque lo disfruten, porque tienen tantas ganas de estar bien y de cumplir con su trabajo, esa ilusión, que al final, cuando se dan cuenta, empiezan a trabajar muchas más horas de lo normal y ya empiezan a quemarse. Llega un momento en que incluso esas personas pues no tienen ni buena comunicación, ni tanto ni con sus compañeros o con su, bueno, si son los jefes, pues con sus empleados, ¿no? Eso ocasiona que la propia persona, si incluso llega a una desmotivación en su trabajo, esto incluso acarrea consecuencias que no solo en su entorno, sino en su entorno también laboral, familiar, y en casos extremos puede llegar al, bueno, a actos fatales. Bueno, incluso puede, bueno, ya el acto fatal final, que hay personas que incluso pueden llegar al suicidio, eso ya son casos extremos, ¿no? Pero sí es verdad que también puede llegar a afectar a la vida familiar, porque es una persona que se lleva el trabajo a casa. Cuando llega a casa, pues está irritable, está apático, no tiene ganas de hablar, no tiene ganas de nada. Siente como si tuviera un peso encima muy grande que lo está aplastando. Es amanecer sin ilusión, pasar un día entero sin ilusión, llegar a la casa sin ilusión, no tienes ganas de interactuar pues con tu pareja o con tus hijos, con tus amistades, con nadie. Incluso puedes volverte un poco asocial, porque es como que esa apatía ya incluso te deja sin ganas de estar con nadie, de charlar, te aísla un poco, te vas aislando, y si realmente no sabes reconocer que eso que te pasa está relacionado con que estás llevando una vida que no es lo que quieres, porque toda ansiedad viene por vivir situaciones que no queremos, en donde no nos sentimos a gusto, y el cuerpo pues reacciona pues con esa ansiedad, ¿no? Esto es contagioso, porque claro, una de las cosas también que puede ocasionar todo esto es que esto puede hacer incluso afectar o caer en un desánimo generalizado, porque cuando uno va al trabajo y tus compañeros, tu entorno, lo que sea, incluso puede esto propagarse. No, claro, y se puede extender, porque es algo que se va como contagiando pues de unos a otros, ¿no? Entonces, está muy bien que estamos hablando del trabajo, ¿no? Hay muchos tipos de trabajo. También, insisto, y creo que de la población más extendida, aparte de esto que hemos hablado de los médicos y tal, y todos los sanitarios, así como psicólogos, como bueno, también está la mujer, ama de casa y trabajadora, que esa yo creo que se lleva la palma, que me estarán oyendo seguramente muchas de ellas, y son personas que llevan este síndrome. De hecho, se está extendiendo cada vez más, pues son personas que tienen que estar cuidando igual de la madre enferma, del padre, los hijos, la casa, el trabajo, si trabajan fuera de casa, pues más aún. Y estas personas se van, y encima el trabajo, como siempre decimos, más desagradecido, ¿no? Entonces estas personas no reciben ni siquiera esa palmadita de, oye, qué bien lo estás haciendo, oye, mira cómo haces esto. El cuidar a un enfermo, por ejemplo, con Alzheimer, son trabajos muy, muy, que queman muchísimo, porque son muy desagradecidos, ¿no? Y esas personas, yo creo que es donde quizás más hay que fijar el punto también de atención, que todos son importantes, pero este gremio en particular está sufriendo pues bastante, y además en silencio, porque se da por hecho que, oye, que es lo normal, la hija tiene que cuidar a su madre o a su padre, y nadie se para a pensar que esa persona, ¿qué vida tiene, no? Claro, ahora nos hablas un poco de esto, porque si quiere vamos a hablar de los síntomas, ¿no? Porque cuando esto se somatiza incluso da lugar a bajas laborales o mira, fatiga, temblor de mano, tic nervioso, palpitaciones, pinchazos en el pecho, subidas de la presión arterial, dolores musculares, más bien lumbares, o incluso cervicales, problemas digestivos, cefaleas, insomnio, ¿no? Lo que tú has dicho que es importante, las personas que, claro, nosotros quizás por lo que tenemos en nuestras costumbres de ver, que es lo que tú dices, ¿no? Y no somos conscientes, es que decimos, bueno, es que su hija tiene que cuidar a su madre, o tiene que cuidar a su hijo, o tiene que cuidar a ese ser querido, pero nadie se pone en el pellejo de lo que verdaderamente puede estar pasando a esas personas. Claro. Para el entorno familiar esto pasa desapercibido porque se cree que, bueno, la persona tiene esos síntomas de alarma, incluso pide ayuda y nadie escucha, y muchas personas seguro que se sienten identificados porque, lo repito, que nadie empatiza o nadie se pone en los zapatos de quien está cuidando a una persona mayor, cuando incluso son innumerables hermanos o mucha familia y solo carga uno, ¿no? Sí. O una persona con Alzheimer, que esto es dificilísimo de llevar, que ya en temas más profundos, que ya podría hablar el doctor, claro, que tampoco creo que no sea, que es cuando una persona tiene el, por ejemplo, manifiesta la conversión, ¿no? Incluso es capaz de manifestar enfermedades o incluso crisis convulsiva o hemiplegia, que son provocadas simplemente porque inconscientemente necesitamos que nos escuchen. Háblanos un poco de cómo se puede sentir la persona que está pasando por ese durísimo proceso y que nosotros no nos percatamos de que realmente, oye, puede estar sufriendo, puede estar pasándolo mal, y esa persona puede terminar mal. Tú piensas que hay un núcleo, insisto en esto, un núcleo de población de mujeres femeninas que a partir de los 40, 45, más o menos 50, todo el mundo dice, es que claro, ya empieza una edad, las mujeres suelen tener mucha tendencia a la depresión, a la ansiedad, a la tristeza, no sentirse a gusto, pero nadie se para a pensar que a lo mejor esa mujer tiene un marido o una pareja, por ejemplo, que claro, tiene un trabajo durísimo porque tiene una empresa y tiene que estar pendiente de la empresa, o trabaja, es médico o es abogado y tiene un día durísimo y él necesita tranquilidad cuando llega a casa, necesita que lo mimen, necesita su espacio, su tiempo para él. ¿Y esa mujer qué? ¿Qué pasa con esa mujer? ¿Qué pasa un día entero con unas tareas en casa, cuidando unos hijos, cuidando a unos abuelos enfermos, haciendo mil labores de administrativa? No es que yo quiera aquí lanzar un mensaje ahora contra el machismo, que también, por supuesto, pero sí es cierto que son las grandes olvidadas, y se escucha mucho esa frase de las mujeres son muy sensibles, son muy débiles, tienen mucha tendencia a la depresión, a la tristeza, la menopausia. ¿Y la andropausia qué? Perdona que te interrumpa, el no sé por qué llora. Fíjate. Sí, no sé por qué llora. Siempre, ¿no? Llorando, las mujeres, siempre llorando. Esto es muy típico, lo que estoy diciendo, más de una estará oyéndome y dirá, cuando llegue a casa hoy el marido le voy a decir cuatro cosas de cómo yo me siento. Estas personas tienen que buscar ayuda porque es muy, muy, muy importante acudir a una terapia o a apuntarse a algo que nos haga sentirnos vivas, ilusionarnos y volver a sentirnos personas, mujeres, hombres, personas individuales, con ilusiones propias y con hobbies propios y con ganas de levantarse y hacer algo para ellas, ¿no? El hecho de que siempre tengamos que estar pensando en los demás. Hablo de ello porque, bueno, ahora le preguntaremos a Mauri también en general y, bueno, a ti que has hablado del tema laboral, etcétera, pero es cierto que para mí el núcleo más grande de la población con este tipo de problemas pues son las mujeres, ¿vale? Esto termina por invadir la vida social y familiar para quien lo padece. Termina, como tú dijiste, por quedarse o aislarse solo, ¿no? Y también es una característica que creo que hay que un poquito recalcar, ¿no? Que es curiosísimo, y esto parece que es la sucede en trabajos que uno elige libremente, fíjate, ¿no? Policías, a veces, cuando las personas que están en contacto con demás, ¿no? Policías, bomberos, médicos, auxiliares, como tú dijiste, ¿no? Personas. Fíjense en esto. En el año 2000, una sentencia del Tribunal Supremo reconoció este síndrome como una dolencia causante de incapacidad laboral y accidente laboral. Uh-huh. Es decir, que hoy en día la gente que piensa, no vas a ir al médico y le dices, mira, ¿qué me pasa esto? ¿Tienes miedo a que el médico te diga, tú lo que no tienes nada? Pues cuidado, ojo, que esto no puede ser así. Una cosa también, las fases de este proceso, ¿no? Primero se empieza, aparece, cuando entramos en ese trabajo, aparece pues la alta autoestima, oye, pues... la persona aún no sabe las expectativas, ¿no? No sabe las expectativas que puede alcanzar. Y bueno, esa motivación pues le hace pues estar bien, ¿no? Viene la fase segunda, ¿no? O la mitad, que ya está empezando a notar que esas expectativas no están ocurriendo, ¿no? Y ya empieza a darse cuenta de que necesita cambios, ¿no? Y después viene la fase ya última, ¿no? Que es la frustración. Se para toda la actividad. La persona ya empieza a manifestar esos síntomas que hemos hablado y ahí empieza el verdadero desastre, ¿no? Porque ya evita el contacto con compañeros y empieza las faltas al trabajo, ¿no? Sí, el absentismo laboral. Bueno, eso es lo que habíamos estado un poquito hablando antes, que ahora ampliándolo y demás. Y sí, claro que es así. Para todo en la vida es muy importante no exigirnos tanto, que yo creo que es uno de los grandes males que tenemos, aparte de otros, ¿no? Pero el exigirnos mucho, el exigirnos un nivel de perfección y ponernos unas expectativas. Todos queremos ser ricos, guapos, elegantes, tener super coche, super casa, y no nos damos cuenta que en realidad eso no nos va a hacer feliz, ¿no? Sino es la forma en que vemos las cosas. No es lo que tenemos, sino lo que hacemos con lo que tenemos y lo que necesitamos. Porque, como bien dicen, no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita, ¿no? Es el saber, saborear los pequeños detalles de la vida, que al final hablas con personas de alto nivel, de empresarios, gente famosa, y al final todos quieren lo mismo, ¿eh? Uh-huh. Amor y tranquilidad y una familia, ¿no? A quien querer, que te quiera. Al final todo es lo mismo. Lo que ocurre es que nos ponemos unas metas muy altas. Uno de los pasos importantes para empezar a sanarnos en este tipo de dolencia o de síndrome es precisamente no ponernos metas más altas de lo que podamos llegar a cumplir, sino marcarnos pequeñas metas. A mí me gusta eso del cuadernito, ir apuntando pequeños sueños a cumplir, pero sueños cumplidero, o sea, quiere decir realistas, no alcanzables. Exigirnos, pues, el año que viene me voy a comprar el chalet que vi que vale 1 millón de euros. No, vamos a ver, dentro de tus posibilidades y de tu esfuerzo personal, ponernos metas fáciles de cumplir y cada vez podemos ir ampliando un poquito más esas metas. Cuando se sumerge, bueno, cuando ya pasa esta última fase, que ya la persona está dentro del síndrome, ¿no? Que hay que ahora hay que tomar esto con un poquito de lupa porque hay maneras, se puede superar y todo eso, pero hay algo muy significativo que ocurre como si fuese ya hasta una despersonalización donde la persona ya trata a sea pacientes o compañeros como objetos. Mauri, ¿esto qué significa? ¿Por qué ocurre esta despersonalización? Esto es una distorsión quizás, no sé si benigna o lo que sea, pero que tratas a las personas o ves todo como objeto, incluso compañeros. Es uno de los tres aspectos que suelen acontecer con el síndrome de burnout o síndrome del trabajador quemado. Es un paso más, es un factor más que viene como consecuencia, que no es más que un mecanismo de defensa para hacer frente a la situación de estrés permanente que sufre una persona en su puesto de trabajo. Esa despersonalización viene como consecuencia de un proceso de cambios en su personalidad. No es fácil que una persona cambie su personalidad. La personalidad es nuestra forma habitual de responder ante los estímulos, ante las situaciones, ante las personas. Pero cuando hay una situación de estrés laboral intenso y no hay un buen apoyo de higiene mental en el puesto de trabajo, en la empresa y tal, pues es lo que suele acontecer, pues este síndrome, que curiosamente no hay una patología en psicología o en psiquiatría que diga síndrome de burnout. Es un conjunto de síntomas que vienen como consecuencia de una situación de estrés. Eso sí se considera una patología que ocasiona un conjunto de síntomas como es un síndrome. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues independientemente de que la salud mental en nuestro país estaba bajo mínimos, estaba un poquito remontando, pero con el tema pandémico se ha acabado por destrozar como la atención primaria, ¿no? Y está cada vez peor. Faltan muchísimos psicólogos, faltan muchísimos psiquiatras, y es esa situación angustiante, esa situación estresante, el tsunami que se nos viene encima. Se nos viene encima, a mi juicio, un tsunami social, donde está incluido toda esta salud mental, esta profilaxis mental que no estamos dando, un tsunami económico que todavía está por ver, y un tsunami un poco más personal, un poco más humano. Y ahí podríamos incluir también un tsunami sanitario. Todas estas personas que no están teniendo un seguimiento de salud mental por parte del servicio de prevención ajeno de la empresa, por parte de la social, por parte de quien sea, si a eso unes las secuelas de la COVID, las secuelas físicas y también mentales, si a eso sumas las consecuencias de la COVID persistente, que es un trastorno que más tarde que pronto se está empezando a asumir, todo esto es lo que nos viene encima. Y como desgraciadamente en este país, pues aquí trabajamos 12 horas y lo vemos normal. Aquí trabajamos en unas condiciones muchas veces y en muchas empresas que nos llevaríamos las manos a la cabeza, donde faltan incluso, fíjate, los más elementales instrumentos de prevención de riesgos laborales. Uh-huh. O sea, son personas mejor que tienen que montar placas solares a unos pocos de metro y no hay suficientes líneas de vida para poder engancharse y, sin embargo, lo hacen. Pues imagínate, todo eso genera una cantidad de estrés, una cantidad de peligro, y donde se ha visto más, por desgracia, el síndrome de burnout es en el sector sanitario. Uh-huh. En sus diferentes niveles, me voy a quitar esto porque me está arrancando las uh-huh. orejas. La mandíbula. Bueno, mira, ahora. No quiero parecer un gorila. Ahora, Charo, vas a decirnos, o vamos a comentar entre todos, ¿no? El cómo tener una higiene mental mucho más. Para que esto se intente al menos paliar, ¿no? Pero, Mauri, cuando las personas están sintiendo esto, sintiendo que hoy están tratando a sus compañeros como objeto, a sus pacientes, la persona se percata de esto, porque ahí, como tú dices, una cosa bien clara, la persona cuando se percata de esto, como no conoce o porque lee algo que experimenta por primera vez, piensan que se pueden volver locos y esto puede generar ansiedad, ¿no? Entonces, esto puede ser un círculo vicioso. Y tú has dicho que simplemente se trata de un mecanismo de defensa, pero la persona se percata de esto, es consciente muchas veces de esto, de que, oye, algo me está pasando, que estoy viendo esto de esta manera. No. Esto es un mecanismo totalmente que pasa inadvertido para la persona que lo está sufriendo. Y tiene referencias directas, puesto que los compañeros dicen, oye, que aquí te has pasado, que me has respondido de forma mal, que uh-huh. pero la persona no es consciente de que está respondiendo al estrés que está sufriendo, porque cada uno vive el estrés de una forma diferente, pero no es consciente de ello hasta que ya empieza a tocarle la autoestima, empieza a dormir mal, empieza a tener problemas en su vida familiar, empieza a estar irritable, o sea, un trastorno del estado de ánimo, que es lo que suele desembocar, lo que llamamos depresión. Mira, vamos a que Charo nos está recordando el correo y el teléfono, ¿no? Para todas las personas que quieran entrar con algún tema, con alguna duda, y que hay profesionales aquí que pueden ayudarles, ¿no? O al menos resolver sus dudas, ¿no? Empezamos con el correo de Radio Mairena, todo minúscula, radiomairenaqvqc@hotmail.com. Repito nuevamente, todo minúscula, Radio Mairena, qvqc@hotmail.com, y el teléfono 685-437-840. Lo repito nuevamente, 685-437-840. Vamos a hablar de ahora, si les parece, los factores predisponentes que nos condicionan a poder manifestar este tipo de cosas, ¿no? Una de las cosas que tú dijiste antes, Chari, era cuando, por ejemplo, factor predisponente es cuando se nos asigna una tarea mayor de la que nosotros podemos permitirnos y acceder a ella. Es decir, muchos trabajos que dicen tú te encargas de aquello, que tú siempre has dicho, Mauri, una cosa, no es las veces que tú interpretes, oye, todo lo que tengo que hacer, todas esas tonterías que tengo que colocar, sino de cómo tú interpretes eso, ¿no? No, que eso ya es una cosa también importante, de cómo interpretemos nosotros eso, ¿no? Pero como tú dijiste al principio, Charo, cuando te asignan algo que es mayor para ti, ¿no? Esto, ¿cómo puede sentarla una persona? Claro, en los comienzos del trabajo y más como están las condiciones laborales hoy en día, que además yo creo que estamos tratando un tema muy importante por los tiempos que vivimos, porque yo creo que estamos globalmente quemados, vamos, aquí todo Dios está quemado, tengamos trabajo o no. ¿Por qué? Porque tenemos una situación de miedo colectivo a qué va a pasar con nosotros, ya no solamente a nivel de salud mental, física o económica, ¿no? Porque claro, tenemos que vivir de algo y vemos como día a día muchas personas, ¿qué ocurre? Todo esto es un círculo, ¿no? Sí, eso que me comentas, claro, cuando entras en un trabajo nuevo con un contrato de un mes, dos meses, a prueba continua, porque son contratos de prueba continua para tener a la persona totalmente dominada, porque claro, si no cumple los requisitos con no renovarte es suficiente, pues esa persona acepta más de lo que puede dar porque tiene que agradar y ser el empleado del año. Para poder continuar en su puesto. Todo eso genera mala comunicación con los compañeros, irritabilidad con los compañeros, que crea competencia entre los compañeros ya innata, porque claro, te están obligando a ser competitivo, a ser mejor que el otro, como estas empresas que hay piramidales, ¿no? Que vas como, tienes que competir continuamente con todo para ir mejorando, que eso es una barbaridad bajo mi punto de vista. Entonces esa persona, claro, no es que no sepa decir que no, es que no puede decir que no. Y llega un momento en que empieza, pues, esto es muy complicado, esto que estamos hablando es más complicado de lo que parece, porque en realidad no tenemos la varita para salvar a nadie de esta situación. Es una situación que se está complicando. Sí podemos dar herramientas para que la situación sea más llevadera, ¿no? Para todos, que eso Mauri pues también nos puede dar ahora algunas pautas, ¿no? Sobre todo no hacer más de lo que podamos aguantar, y no tener más carga de las que podamos soportar, es evidente, ¿no? Y a cualquier síntoma no tengamos miedo, porque todavía en el siglo XXI las enfermedades de mentales o simplemente del estado de ánimo, como dice Mauri, ¿no? La depresión, conocida por todos, o simplemente la ansiedad o estado de tristeza más grande de lo normal, que no tiene por qué ser una depresión, se considera una tontería. O se considera, ya se dio de baja por depresión, tiene más tontería, tiene más cuentos. Eso es una atrocidad, que claro, tenemos como ese miedo todavía de decir públicamente, pues sí, tengo depresión, porque casi que es un pecado, ¿no? Darse de baja por depresión. Y eso sí. Es otra de las cosas que también afecta mucho. Tú dijiste algo muy importante, ¿no? Que más ahora en estos tiempos que nos vienen, y nos vienen duros, estamos muy ya predisponentes a topar con personas, porque mira, no hay que meter a todos en el ajo, ¿no? En el mismo saco. Hay muchos jefes o empresarios que son empáticos, oye, que se percatan de cosas y no hay que meter, por desgracia, la estupidez humana, que ya lo decía Einstein, aflora todavía en nuestro cerebro reptil, y pues muchos se aprovechan de ese pobre trabajador, pues que está inofensivo, con miedo y bueno. Claro, pero una cosa, porque por ejemplo, tú vas a un bar, Y hoy en día es uno de los gremios que está más machacados, ¿no? Sí. Por la pandemia. Vas a un bar y te atiende el dueño del bar. Claro, tú vas a un bar, espacio de esparcimiento, diversión, ocio. Y tú esperas encontrarte un camarero con una sonrisa y que te quite un poco las penas o los miedos que has vivido durante el día, la jornada laboral. Y te encuentras con un hombre cansado, agobiado, malhumorado, quemado. Claro, ¿cómo vas a entender tú que vas a un lugar de divertimento y te atiende una persona malhumorada y seca? Dices, yo no voy más ahí, pero lo que tenemos que empatizar también nosotros con esos empresarios que están ahí, que sabemos que están viviendo una situación muy compleja, muy complicada, y que tampoco le podemos exigir que nos atiendan con un chiste. O sea, todo esto, en estos tiempos que corren en particular, es mucho más complicado de lo que parece. Pero eso es difícil, ¿no? Es lo que hablábamos antes. Einstein decía algo, ¿no? No hay dos cosas que son infinitas, el universo y la estupidez humana, ¿no? Entonces, esto es dificilísimo de llevar. Salir tarde incluso para el trabajador. Otra de las cosas que también predisponentes a esto es ser conformista, ¿verdad? Mm. Una persona que sea conformista es predisponente o inseguro, por así decirlo, o dependiente, es más vulnerable a sufrir estas cosas, ¿no? Estamos diciendo esto para que la gente se percate de cuáles son, de momento, los factores predisponentes, que luego vas a hablar, ¿no? Tanto tú como el doctor, de cómo paliar estas cosas o cómo tener una higiene mental mucho mejor, ¿no? Pero ser conformista, inseguro, dependiente, ¿no? Esto puede también ser un factor predisponente, ¿no? Hombre, claro, el tipo de personalidad, ¿no? Bueno, el conformista exige poco, en realidad, porque como se conforma, como la misma palabra dice, pues creo que tiene pocas expectativas o se exige poco, ¿no? Quizás la persona que no lo es, que son aquellas profesiones liberales, como puede ser esos médicos que hemos hablado, psicólogos, abogados, todas esas profesiones de personas con muchas inquietudes, mucha creatividad. Yo siempre digo que a más inteligencia, más sufrimiento, porque la mente más simple tiende a tener menos sufrimiento, porque realmente vive bien con lo poco que le vaya llegando. Pero sin embargo, la persona inteligente, creativa, que piensa además, es aquella que siempre busca algo más. Por aquello, los artistas son tan sufridores, ¿no? Esos eternos espíritus insatisfechos, donde siempre detrás se esconde algún factor mental un poco alterado. Una cosa también, ¿qué opinas tú? El alto grado de empatía. Por ejemplo, una persona muy empática, ¿no?, que se presenta, bueno, empieza ese trabajo y claro, un jefe que intente hacer una manipulación, porque esto también lo hemos hablado mucho, ¿no? Que hay que estar preparado para las manipulaciones, bueno, pues no se te va a renovar, pues tú sabrás cómo no hagas esto, tú sabrás si no quieres salir tarde. Entonces, claro, cuando uno es empático, esto... Cuando uno es empático, lo sufre tremendamente todo. Está bien ser empático para ponerse en la piel del otro, pero al mismo tiempo, una persona empática, que no es lo mismo que sensible, ¿verdad? Tú puedes ser muy sensible contigo, pero a lo mejor después no te pones en la piel del otro y a lo mejor tú lloras mucho por todo porque estás muy triste y te afecta mucho todo lo que te dicen, pero después insultas al vecino alegremente y no te das ni cuenta. O sea, que verás. Hacer cosas sin esperar nada a cambio. Es decir, ser una persona que eres, oye, pues yo no espero nada de ti, eso es predisponente porque, claro, oye, hazme aquello, vale, sí, ¿no? Y eso, claro, poco a poco empieza ahí a ser, ¿no? Claro, pero también depende cómo tú te tomes las cosas, porque cuando uno realmente no espera nada, no tiene por qué pasarlo mal. O sea, sí, yo lo que sí recomendaría para esa higiene mental que tú decías antes, sinceramente creo que todo el mundo deberíamos autoimponernos a hacer un taller o un curso de inteligencia emocional. Exactamente. O trabajar la autoestima de alguna manera, hacer algún curso, algún taller, leer mucho sobre ellos, relacionarnos con personas, hacer algún tipo de terapia del lugar donde vayamos y de alguna manera podamos expresar, sentirnos escuchados, comprendidos, sentir que hay un apoyo, porque uno de los mayores males es sentirnos solos. Y sentirnos solos, rodeados de gente, que es lo peor que existe, ¿no? Y son situaciones que a lo mejor esa persona de la que tú hablas llega al trabajo, lo están extorsionando, no puede hablar porque tiene en casa una mujer, unos hijos, o un marido, unos hijos, que también es otro tipo de familia de hoy en día, y llega a casa y dice, ¿cómo le digo yo? ¿Cómo le hablo de esto? No puedo, porque la voy a hacer sufrir, bastante tiene con todo lo que estamos llevando. Es un círculo súper peligroso, por eso creo que este programa es tan importante y que la gente use la herramienta que le estamos dando para pedir ayuda gratuita en estos tiempos que corren. Creo que es muy importante que tomen conciencia de lo que aquí se está hablando, porque realmente si el mundo sigue así, vamos a llegar a una catástrofe, a una pandemia mental, vamos, ya no de, de salud, sino una pandemia mental, a una gravedad importante de que no vamos a saber, no vamos a saber ni respetarnos, ni vivir, ni ser felices, ni pedir ayuda. Creo que esto, creo que de esta pandemia, si de algo tenemos que sacar positivo, es ese cambio de conciencia que tanto se hablaba, de saber evolucionar y darnos cuenta que lo más importante somos nosotros, las personas y la humanidad. La humanidad en mayúscula. Sentirse solo, tú lo dijiste, algún día si hablamos de este tema, ¿no? Que es importantísimo porque muchas personas mayores que pueden tener 20 hijos, cuidado porque esas personas, aunque estén rodeadas de muchísima gente, se pueden sentir solas. Otra cosa, baja autoestima. Una persona, que esto siempre hay que recalcarlo y atacarlo, la baja autoestima, eso es fundamental atacarlo para que es un factor predisponente. Y, por ejemplo, Mauri, que ahora vamos a hablar ese tipo de higiene mental, ¿no? La baja autoestima, ¿cómo se puede intentar paliar? ¿Cómo se puede atacar? ¿Cómo puede influir esto en ese síndrome que estamos hablando? La baja autoestima incide muchísimo. Parece un pilar quizás fundamental, ¿no? Sí, sí. Una baja autoestima acontece como consecuencia de una situación de estrés laboral permanente, continuo, constante. Eso hace que la persona, como tú muy bien comentas, hace que le dé igual todo, le dé igual las tareas que tenga que hacer, le da igual los objetivos de la empresa donde desarrolla su labor, su labor profesional, y el siguiente paso es que se empiezan a surgir unos sentimientos de infravaloración. Y eso es lo que da lo que genera en una bajada del nivel de autoestima. ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, si no hay situación laboral estresante de manera permanente, pues no hay síndrome de burnout. Quiere decir que las condiciones laborales se deberían de modificar, en ese caso en concreto, mediante el servicio de prevención, que entre otras cosas está también para eso, y tenemos que entender que aquellas empresas que son más rentables no son las que tienen mejores productos, son las que han entendido que el factor humano es lo que da valor a la empresa. Cuando se tiene eso, el líder, el CEO, el gerente, el jefe de personal o el jefe de servicio, no solo es empático, sino que ejerce un liderazgo consciente. Es capaz de compartir todas las preocupaciones, todas las dificultades y todos los éxitos con los trabajadores que están a su cargo. Y es una buena forma de prevenir este síndrome de consecuencias que muchas veces pasan larvadas, pero que están ahí. Y mientras esto no se entienda, vamos a seguir sufriendo de estrés laboral. Hay una forma, y es que tú construyas lo que tú comentaste antes, que yo digo muchas veces, todo depende de cómo construyas tu propia realidad. La realidad no es más que una construcción social. Si la construyes de una forma positiva, las consecuencias que tú vas a obtener van a ser positivas. Si la construyes de forma negativa, obviamente, pensamientos negativos dan unas emociones negativas. Con lo cual tienes muchas papeletas de que tu autoestima se derrumbe. Cuando los trabajadores, este programa más bien, puede ser que muchos trabajadores se sientan identificados. Pero ojo con esto, porque también vamos a esos empresarios. Claro, se está demostrado que siendo un buen empresario, empatizando con tus trabajadores, el rendimiento de trabajo es mucho mayor, ¿no? Sí, claro, exactamente. Detrás de un jefe, un buen jefe, hay un trabajador satisfecho. Y trabajador satisfecho significa una empresa exitosa, porque claro, ojo, un buen jefe no es un jefe pasota que permite todo, porque esa es la otra cara de la moneda. Cuando hay un jefe que permite todo, pues evidentemente la empresa también se puede ir a pique, ¿no? Entonces, pues también hay que ser un buen jefe, igual que cuando decimos soy amiga de mi hija. No, eres la madre de tu hija. Muy bien. Puedes tener una buena relación con tu hija como madre, donde haya confianza, pero hay parcelas donde tú no debes entrar, tienes que ser madre. Venga. Pues esto es lo mismo. Nos queda poco tiempo, Charo, para darnos las estrategias, darse su tiempo, háblanos de esto, tener nuestros hobbies, hablar la situación, e incluso en los mayores, pues, consideran cambiar de empleo, ¿no? Danos un brevemente antes de que nos quede un minuto. Vale, un minutito, vale. Bueno, pues nada, simplemente, sobre todo, la educación y la personalidad, porque si tenemos una personalidad con un nivel de frustración muy bajo, en cualquier situación de la vida vamos a estar quemados. Es que no es solamente en el trabajo, es en todo. Si me exigen algo que no soy capaz de decir no, tengo una personalidad débil, no lo trabajo, tengo la autoestima baja, en cualquier parte que vaya, voy a pasar mal. Si yo estoy fuerte, yo tengo confianza en mí, yo me quiero, no voy a permitir ni que abuse ni un jefe, ni una pareja, ni un amigo, ni nadie de mí. Así que trabajen la autoestima, apúntense a cursos, hagan meditación, hagan deporte y trabajen en su interior. Y bueno, nos vamos rapidito porque ya me está persiguiendo aquí Frank Sinatra, que va detrás mía para llevarme a la luna, que es lo que yo quiero, irme a la luna. Así que vayan todos a la luna de vez en cuando, sueñen despierto, que es lo más bonito que hay. Sean felices y no coman perdices, pero aliméntense bien. Hasta el próximo lunes. Adiós. ¿Te miras al espejo y ves la persona que siempre quisiste ser y nunca has sido? Si puedes ver el miedo, el vacío, la tristeza, también puedes ver reflejado el éxito, el coraje, la superación y, sobre todo, el cambio. Todos los lunes, a partir de las 11:15 de la mañana, Efecto Espejo, un programa que puede cambiar tu forma de ver tu realidad. Fill my heart with song, let me sing forevermore. Efecto Espejo, todos los lunes a partir de las 11:15 de la mañana. Un programa dirigido por Charo Capote y presentado por Alberto Rodríguez, con la producción de Javier Mauri y la realización de Lola Guerra.